Muy buenas tardes, estamos aquí en La Mosca en la Radio, en nuestra emisión versión ronca esta vez. Tengo la garganta bastante fregada, pero estamos aquí. Hoy va a ser un programa diferente, este es el programa número 44, estamos a 7 de diciembre del año 2010, para que vean que estamos en vivo y en directo. Y va a ser diferente porque tenemos, no es la mecánica de siempre, estar presentando algún disco de un grupo extranjero, etcétera. Vamos, por segunda ocasión tenemos invitado una banda mexicana. Ya tuvimos una vez aquí a La Capa de Batman, ustedes deben recordar, hace algunos meses. Y hoy tenemos a un grupo de aquí del DF que tiene una propuesta musical muy diferente a la de La Capa, es totalmente nada que ver, y que es Delicado Sónico, un grupo que están aquí con nosotros, vamos a estar platicando con ellos. De hecho, abrimos el programa con dos temas de su disco. La canción se llama Asustar, la primera, y la segunda se llama Desolador. Entonces estamos aquí con los tres integrantes, con Leto, con Arlo y con Chava. Hola, a quienes saludo. Hola, buenas hola, ¿qué tardes? Tal? No sé si me escucho. Ah, sí. Se escucha todo bien. Y pues aquí estamos, vamos a platicar con ellos. Tenemos chat abierto por si ustedes quieren comunicarse, preguntar, criticar, dar su opinión sobre la música del grupo. Y vamos a estar platicando de la historia de la banda, de toda su trayectoria, de lo que han hecho, cuánto tiempo llevan, etcétera. Y pues para empezar, sí me gustaría que me dijeran cómo se inicia Delicado Sónico, cómo fue que surgió y por qué, y cómo fue que eligieron el tipo de música que tocan ustedes. Ya después entramos a definiciones de su música. Pues va a ser. Pues iniciamos en 1999. Y fue con una compañera de escuela. Y bueno, la idea era plasmar todo el rollo que traíamos, ¿no? De letras, las bandas que nos gustaban. Pues todo eso que en su juventud uno trae. Y pues así inició en 1999. Y básicamente lo que queríamos hacer era como un rollo que tuviera que ver con los grupos que tenía la disquera inglesa 4AD, pues más básicamente eso. Hay que aclarar que era otra alineación, o sea, el grupo sí. Lo empezó a Arlo. Sí, sí, porque Leto yo creo que acaba de nacer más o menos. De los que estamos aquí. Era una niña. No, pero Arlo estaba en la prepa, me parece, conoció hasta... Bueno, con su compañera empezaron a armar la banda y como mencionó Arlo, querían, les gustaba mucho lo que se escuchaba en la disquera 4AD, y así fue como surgió la banda. Pero pues como sucede en estos casos, ¿no? Te juntas con otros amigos, empiezas a hacer cosas, pero no fluye, hay cambios de alineación. Sí, lo clásico. Sacaron un EP. Fue todo un desfile. Sí, fue un desfile de músicos. Si ustedes calcularan cuántos músicos ha habido en la banda así a lo largo de los 9 años que tienen la historia. Uy, más bien 11 años. Ya 11 años. Sí. No, apenas vamos para... No, sí, del 99. Sí, 99. Qué rápido. De hecho, ya van para 12, de hecho, ya llevamos al 2000. Acéptalo. ¿Cuántos músicos habrán pasado por el...? Más de 10. Tú eres el único que ha estado siempre, entonces, ¿no? Sí. Desde el principio. Sí, él es el con fundador. Esta chica, ella estuvo hasta el 2006. Ajá. Y bueno, de la alineación que hay ahorita, Chava, el baterista, entró en el 2003. Y luego Leto ya oficialmente a mediados del 2005. 2005, algo así. Y desde el 2005, digamos que han mantenido la alineación básica. Hemos tenido otros integrantes como de soporte en vivo. Ajá, claro. Y en algún momento hubo una chica que medio la hicimos oficial en la banda, pero como era muy inestable, pues se fue. Y luego volvió y luego ya se fue definitivamente. Entonces sí. Decidimos estar los tres, o sea, creo que estamos los tres desde el 2007. 2008, ¿no? O sea, los tres, así, una alineación de... Uh-huh. O sea, como tríos... Desde el 2006. Como trío desde el 2006, es la alineación más estable. Uh-huh. Desde el 2006. Sí, y a partir de que se fue la otra chica, pues también fue un cambio en todo, ¿no? O sea, en cuanto a concepto, bueno, no tanto el concepto, sino el sonido más bien. Una vez que ya entré yo, pues empezamos a armar otras cosas, ya aporté a la banda letras, música. Sí, o sea, no es que Arlo, por ser el fundador, hay una línea y que se marque esa línea ya, sino que los nuevos integrantes aportan, vamos. Sí, exactamente. ¿No? Enriquecen la, sí, la propuesta. Esa ha sido la dinámica de este grupo, o sea, ya sea Arlo o ya sea yo, llegamos con una idea y la vamos desarrollando. Okay. A veces las ideas están mucho más armadas, ¿no? Ya, ya viene la letra, la música, y ya nada más es cosa de que Arlo y Chava empiecen a trabajar sobre ello, o al revés, ¿no? Pero siempre hemos trabajado de esa forma. Ok. Esas dos canciones que escuchamos, ¿qué nos pueden decir? Por ejemplo, pues sí me gustaría ir hablando de cada canción que vamos a escuchar. Claro, bueno. Entonces, empezamos por Asustar. ¿De quién es composición de los tres? ¿De quién? Esa canción la hice yo, la letra es mía. La letra yo creo que sí es del 2007, esa letra. Ajá. Y la música también surgió más o menos por aquel año. Pero la armamos, la tocamos en vivo, no nos convencía, entonces la abandonamos, la dejamos mucho tiempo. Hasta, creo que, no sé, meses antes de entrar a grabar, la retomamos. Digamos que eran los mismos elementos, nada más que la metimos a la licuadora, la revolvimos y surgió esta versión que nos gustó más, a todos nos gustó mucho más cómo quedó. Y esa es la historia. Bueno, la historia de la canción es básicamente de cuando a veces hay que ponerse en los pies de la otra persona, en este caso de tu pareja, ¿no? Muchas veces tu pareja está tratando de ser un poco más abierto, más honesto, más sensible, y tú eres una roca, ¿no? Entonces, trato de ponerme en la posición de él. Entonces, esa persona pues sí es muy sensible, entonces por eso la letra habla de que pues, es como una señorita, ¿no? Y yo soy la bestia. Es básicamente ponerme en el lugar de la otra persona. Muchos han pensado que es una letra gay, pero no. Ah, ok. No, para nada. De hecho, era dedicada a mi novio de aquel entonces, que sigue siendo en este momento, pero bueno. ¿Y Desolador? Pues Desolador es una historia sobre, pues va contando una relación que se va como agua y al final esa sensación de quedar desolado, básicamente es eso. Ok, ahora vamos a escuchar otras dos que son Babilonia y Cíclico. ¿Qué me pueden decir esas dos para que la gente sepa de qué va a tratar? Babilonia también es mía. Okay. Sí, todas son de amor, la verdad, pero con todas de otra amor forma. Amor y desamor. ¿No? Exacto. Babilonia, esa me gusta, le tengo un cierto cariño. No. Sí, las demás no me gustan tanto. No es cierto. Esa le tengo cierto cariño porque la letra también surgió en un momento que yo me la estaba pasando muy mal. Y las palabras que utilicé me son muy agradables. O sea, por ejemplo, digo, dientes de león, capibaras, mariachis, balafón, que a lo mejor no tiene nada que ver, o sea, si las ponemos por separado no tiene nada que ver con amor, ¿no? Pero es mi forma de decirle a alguien que lo extraño, ¿no? Okay. Y la música también surgió en una tarde, agarré el teclado, empecé con la base, me gustó, le empecé a agregar otras cosas, al día siguiente llegué con Chava, se la mostré y salió, surgió así de repente, ya en un día salió esa canción. Entonces, pues me gusta precisamente por eso, porque es muy sencilla, es muy simple. Bueno, no es que sea simple es solo que me gusta porque fue rápido. No nos rompimos como la cabeza. Es una fotografía instantánea. Exacto. Salió rápido, captó el momento, cumplió con su propósito. Ya. No podríamos decir lo mismo de todas las canciones, porque así como esa, se pudo hacer en horas. Sí, hay otras que duran Desolador, meses. Sí fue. ¿Y en el caso de Cíclico? Pues Cíclico trata de esa persona que tienes y que te apoya siempre y que está ahí para ti. De eso trata. Ajá. Pase lo que pase. Ese es más de amor que de desamor, entonces, Cíclico. Esta sí, la de Desolador sí es más de desamor. Es desamor. Ok, ya hablaremos de por qué. de por qué tomaron como leitmotiv esos dos temas, ¿no? Básicamente del disco. Pues vamos a escuchar entonces Babilonia y Cíclico. Está con nosotros Delicado Sónico, un grupo de feño. Totalmente. Y pues para que sigan escuchando su propuesta, aquí está. Chocolate blanco. Pues esto fue Babilonia y Cíclico con Delicado Sónico de su disco El Sol Equivocado. No, ya mencionaba el nombre del disco. Que por cierto que la peculiaridad de este álbum es que pues es un álbum realmente. Sí. No es un CD, vinilo, sino que es una versión en vinil. Y eso lo hace muy interesante. ¿Cómo fue que...? Bueno, sí hay un cierto renacimiento del vinil a nivel mundial, pero no, tampoco es tan fuerte todavía, ¿no? Los DJs lo usan y todo, pero normalmente las bandas que están ahorita más bien están o se van al CD o ya directamente a la música digital. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un vinil? ¿Cuál fue la razón? ¿Darse un gusto? Sí, o... principalmente porque nos gusta el objeto, ¿no? Ajá. El tenerlo, el abrirlo. Sí. Crecimos con viniles. Yo siempre, por ejemplo, he coleccionado viniles. Ajá. De grupos que todavía, bueno, recientes, ¿no? De Smashing Pumpkins tengo, de Lalipuna, del sello Elephant. Siempre me ha gustado y tenía, bueno, en general los tres teníamos ganas de que este disco saliera así en vinilo. Ya se nos hacía tarde por eso. Y pues se dieron todas las condiciones, ahora que ya hay quien los... fabrique aquí en el DF, pues fue más sencillo. Porque mucho tiempo no hubo, ¿verdad? ¿Cómo hacerlos? Sí, no había y bueno, en el sello, muertos, en Molécula, se había querido desde antes sacar vinilos y estaba muy complicado, era muy caro, había que importar desde Estados Unidos, que era lo más cercano, y pues era todo un lío, ¿no? Y ya cuando se dio la oportunidad, pues no, la verdad es que no lo pensamos mucho. Ajá. O sea, lo manifestamos y todos... todos estuvimos de acuerdo. Sí, y por supuesto, por favor. Se llevó a cabo, o sea, sí. No, ni siquiera tuvimos que debatirlo, todos estábamos de acuerdo en sacarlo. Sin decir cantidades ni nada, no. Pero es más caro o más barato hacer un CD. Sí, es más caro hacer un vinil que un vinil es más caro. Bastante más caro. Okay. Sobre todo por eso de que solamente ahorita hay un fabricante aquí. Ya. Los CDs ya se han abaratado mucho las maquilas, ¿no? Cierto. Con la onda de que hay mucha piratería y de que no se venden ya tanto los discos, pues los mismos fabricantes han bajado sus costos. Uh-huh. Cuando empezamos con Delicado, bueno, ya a maquilar, sí estaba más caro hacer un CD. Ahora ya es más barato. Es mucho más barato. Y bueno, también involucra el arte, ¿no? Empezar a maquilar, más bien a diseñar qué íbamos a trabajar en cuanto a la imagen, las fotografías... sí fue un proceso largo, o sea, el disco se grabó en septiembre del 2009, sí, en los estudios del Dr. Fanatic, y el productor fue Lorenzo, el Pollo. Ajá. El Pollo la graba. Así es. Entonces, en ese momento ya teníamos la idea de que iba a salir en vinil. Entonces, incluso el proceso de grabación se llevó a cabo de tal forma de que el audio nos diera para ese vinil. Ajá. Sí, de hecho escogimos el estudio de Fanatic Unlimited precisamente por eso, por el sistema que manejan ellos de grabación. Ajá. Entonces se prestaba mucho más para que el producto final fuera vinil. Entonces, pues así se dio la situación. ¿Qué tanta influencia tuvo el Pollo la graba en... ¿Les cambió cosas o del concepto original de ustedes? Sino no, siempre los productores. No, Pollo se encargó de lo que es producción, más bien producción musical. O sea. Ya más bien de estaciones de arreglos y cosas así, de no decirnos si está bien o mal, sino advertirnos más que nada. Ya, ¿no? Exacto. Oye, ¿sabes qué? Sugerir, exacto, cosas por el estilo. Y respetaba esas, mucho. Sí, él no se metió. Eran más cosas como decir. El sonido de un sinte no funcionaba con un bajo porque se empalmaban. Uh-huh. Nos decía, es que como que no va a funcionar, ¿no? Hay que ver qué se le puede hacer. Cosas de producción, de panear un sonido para un lado, sí, minimizarlo, o sea, en una parte. Este tipo de más cosas. Ese tipo de detalles. Sí. Más bien pero el diseño de sonido y esto lo hizo el otro productor, Juan Velvet Tape. Él sí influyó más ya en la situación del también sonido. ¿Él también es el equipo de Fanatic o esa no, persona? No, es amigo nuestro. Okay. Él tiene una banda también que se llama Aeroplano. Muy buena, por y cierto. Y bueno, prácticamente sí ha estado como que en el proceso de este disco, porque muchas de las canciones que están en este álbum, algunas iniciaron se comenzaron a gestar en el 2006, y él vio, y como te acabamos de decir, algunas fueron cambiando, ¿no? Como eran inicialmente, y él vio algunas de esas rolas como estaban en un inicio, ¿no? Porque pues lo conocemos desde ese año, desde el 2006, y nos fue sugiriendo, él sí nos sugirió cosas o algunos arreglos o cambios de algunas canciones. Pero básicamente los dos respetan mucho el sonido, o sea, sí, sí entienden lo que estamos tratando de hacer y solamente ellos llegan y dicen, ah, pues podría haber, podría ser así, o cámbiale, o mueve este sintetizador, como mencionó Arlo. Trabajar con ellos estuvo muy, la verdad nos sentimos muy bien porque nos respetaron, eran muy pacientes y eso es mucho, mucho que decir. Lo cual es muy habitual, ¿no? Ajá, exacto. Trabajar con el pollo es trabajar tranquilamente, sin presiones, nos daba tiempo, de repente entrábamos en baches y decía, ah, no, no, no se preocupe. Es literalmente un pollo. Sí, corazón de pollo. Sí, la verdad es que trabajamos muy a gusto con él y también después de grabar el proceso de mezcla fue otro rollo, otro trabajo que nos llevó bastantes meses porque se hizo una primera mezcla, no nos gustó a nadie, se hizo una segunda, una tercera. La verdad perdimos la cuenta cuántas veces llega, o sea, se hizo. Pero eso ya no se hizo con Fanatic en eso. Ya la, sí, la, ahí, la, sí, también sí, ahí sí. Mismo. Ah, okay, sí, okay. Sí, todo el proceso se terminó ahí, pero bueno, ya la ya la situación de un día de producción y mezquito, pues también estuvimos involucrados nosotros, obviamente, claro. ¿No? Y bueno, como sucede en muchos discos, creo, ¿no? No va a ser el primero ni el último, o sea, son muchísimas versiones las que se hacen antes de quedar conforme con alguna. Sí. Y pasó bastante tiempo. En ese momento, Juan Velvet sí metió más las manos, ¿no? O sea, él se llevó cada track, empezó a mezclar, empezó a meterle de su cosecha y y sí fue un proceso que él se llevó, no sé, un par de meses. Sí, él se lo llevó también a su estudio aparte para hacer sus versiones y ya entre lo que teníamos nosotros y lo que consiguió encontrar él, bueno, ya sí, finalmente dimos con el camino. Encontró el sonido. El proceso, digamos, desde que se inició todo hasta que se culminó, ¿cuánto les llevó? Prácticamente un año. Un año, desde más que o menos. Entramos a grabar. Exacto. Hasta que salió el disco, tal cual, ajá, ya palpable y todo. Fue más o menos, año, ahora sí hablamos del proceso de composición, bueno, y demás. Claro, más fácil. Sí, me refiero al de grabación. Pero pues sí, toda la gestación duró más todavía. Uh-huh. Y sacaron, ¿qué? 300 copias, ¿no? 300 copias. De esta versión de vinil, sí. De esta primera edición, de esta, sí, ajá. De esta edición que es como de colección, sí, solamente son... Ya no va a haber más. 300. Lo que sí va a haber va a ser un CD pronto. La versión en CD sí va a estar. ¿Y esa cuándo la tienen calculada que sale? Para fines de este mes, principios de enero. ¿Y estar aprovechando también esto de la venta digital? ¿O? Ah, sí. Sí, por supuesto. Sí, está en el sitio de mapamondo.com, ahí hay una... versión digital del disco que se puede comprar y pagar. ¿Puedo decir dónde? Sí, claro. En el Oxxo puede pagarse, si no tienes tarjeta de crédito, ahí puedes. Creo que te dan como un código y con eso, o sea, pagas y ya con eso lo, ay, ya, qué lo bueno, descargas. Bueno, en Oxxo aquí en la esquina voy. Y bueno, en esa versión de digital solo son 10 de los tracks que vienen en el vinil y trae dos remixes especiales. Ok. ¿Y sí ha habido ya respuestas? ¿Sí les han, pues, ¿o no todavía no les han comentado? Todavía no sé. No saben todavía. Hay que después juntarnos para ver cómo van las ventas. Pero sí, hasta donde se va bastante bien. Sí, claro. Sí. Sí es un buen método de distribución entonces de música y de venta. Sí, porque, por ejemplo, ahí se puede comprar desde cualquier parte del mundo. Claro. Ya claro. No hay límites. No tienes que esperar hasta que te llegue a tu casa. Creo que es el meses, método de hoy. Es lo es de hoy y de mañana. ¿No? Y de sí, mañana, exacto. Sí es. Sí. Es por bueno, mucho el sigo mejor y más conveniente. El formato físico, yo lo sigo prefiriendo. Sí, no, digo, siempre, todos, siempre será lo ideal. Sí, bueno, cuando te gusta algo, lo consigues, ¿no? Claro, claro. Llámese disco, llámese películas, libros, cuando te gusta. Porque todo básicamente lo puedes ya conseguir por red, ¿no? Bajas libros, bajas películas, sí. Bajas series, o sea, todo, ¿no? Ajá. Pero cuando te gusta algo, pues siempre vas a buscar y abrirlo y olerlo y ponerlo. La cosa tangible, ¿no? Ajá, exacto. Claro. Sí, ok. Vamos a escuchar. En vez de irnos escuchando por pares, vamos a escuchar mejor de una por una. Si no, nos la vamos a acabar muy rápida. Y ahorita la canción que sigue es Dancing Nómada. ¿Qué nos pueden contar esta canción? Es un bailongo. Dancing. Esa me inspiré estando en Veracruz, exactamente en la Cumbre Tajín. Una de esas noches locas que tuvimos por ahí, donde parece que todo el mundo nada más va a ligar y a ver qué se encuentra. Uh-huh. Y estábamos escuchando a Celso Piña. Entonces, me acordé que Monsiváis decía que todos esos sonideros eran, él les puso así, eran como dancing nómadas porque van de un lado a otro, ¿no? Okay. Me gustó mucho ese término. Y en ese momento Celso Piña estaba tocando y mandando saludos así, y un saludo para Rosita que está aquí bailando y bla, bla. Entonces nos daba mucha risa y todo, o sea, toda la gente de ahí nada más va a eso, a ligar y a bailar, y entonces de ahí surgió la letra, ¿no? En el dancing nómada no te creas nada porque aquí es todo es superficial, y es una letra que nada más es de diversiones, de, okay, de ligue de la noche y tan tan se acabó. Y aunque la música, no sé, me ha dicho bastante gente que es un poco oscura, pero pues, quizá porque era de noche, era la fiesta. Eso no es una cumbia, a la Celso Piña. Exacto. Pues vamos a escuchar entonces Dancing Nómada con Delicado Sónico de su disco El Sol Equivocado y regresamos entonces. Yeah. Pues esto fue Dancing Nómada, sí, efectivamente no tiene nada que ver con Celso Piña. Y de hecho tampoco tiene mucho que ver, por ejemplo, con la primera canción, ¿no? Con Asustar, que es como un poco más pop, digamos. Ajá. Esa es como más estruendosa, más. Exacto. Más este. Es darky. No sé. ¿Más que, perdón? Darky. Más no, darky. Sí, yo, no, yo nunca le he encontrado lo darky. Yo sí la veo así como. Como incluso una onda muy canción. Bailable. Bueno, yo creo que es nuestra parte más bailable en ese. No. Digo, de ese lado. Claro. De ese lado. Porque sí, los arreglos tienen los arreglos tienen un espíritu de Afro-Cuba, de cosas así. Digo, un espíritu, no tiene nada que ver. Está un poco inclinado a eso, okay, precisamente por el tema, ¿no? De que trata la canción. Pero, sí. Pero no pero tiene nada. Nadie le ha sonado bailable. Sí, creo que para nosotros nada más. Sí, sí. Creo sí, que no. Tienes una mala percepción de lo que es bailable. Bailable de ese lado, o sea, no bailable del que tú finalmente dices. Finalmente todo no, se pues puede bailar si se quiere. Pero no es un tema dance, digamos. No, para nada. No es dance. Sí, no. sí, yo tampoco, no hubiera sabido cómo bailar. Exacto, pero, no, para nada. Por eso dije, o sea, está inspirado en Celso sí. Piña, pero no tiene nada que ver con Celso Piña ni con las chicas veracruzanas ligándose. Bueno, ya que hablamos de dos tipos diferentes de, por ejemplo, Asustar y Dancing Nómada, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo definirían su sonido? Hay un estilo básico. Bueno, yo los entrevisté para el sitio de La Mosca, uh-huh, y hablábamos de que si eran un grupo de este género español que es el tonti pop y eso, pero yo, por ejemplo, oyendo esta, obviamente no tiene nada que ver. No, para nada. Entonces, o está fuera de clasificaciones, o qué piensan de eso. Pues yo creo que somos más una banda de rock, sí, rock pop, ¿no? O sea, sí, o sea, ya para no estar desviándonos en mil términos y definiciones, uh-huh, y que necesariamente tienes que definirte en algo, yo lo pondría así más sencillo. Somos una banda de rock con pop y ya, ¿no? O sea, que sí, obviamente sí hay tintes pop, sí hay tintes punk, hay mucho teclado análogo. Sí hay secuencias, pero finalmente creo que el sonido lo que es el resultado final, uh-huh, es una banda de rock pop. Bueno, según yo, no sé los demás. ¿Qué opinan los demás? Pues es un poco complicado, pero pues dicen que es electropop. Yo lo veo, como te lo comenté en un momento, yo lo veo entre esa onda, entre el new wave, por ejemplo. Post-punk. Entre el post-punk, más o menos, por ahí es como yo, es donde yo considero que está ubicado, más o menos. O todo este movimiento que se llama el post-rock, también podría ser algo así, ¿o no? Es pop oscuro. Así puede entrar un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, es por que eso, nos han por eso yo no puesto me rompo tantos. La cabeza. Hot Dog dice que es pop oscuro. Bueno, pues ahí tienes otra. Ajá. Más. Es que sí, si no nos han puesto tantos títulos que ya no estamos muy seguros, porque sí, ya tiene bastante que nos tratan de clasificar y ubicar más o menos en alguna escena. Por ejemplo, lo de Tonti Pop que acabas de mencionar, pues como sí, te digo, eso pues lo sacó un amigo de cierta estación de radio que decía que éramos un grupo Tonti Pop. Pero y pues no sé por qué. Nunca no, lo entendimos, incluso, o sea, no es que nos molestara, porque porque claro, nos gusta, que nos tonti, agrada esa tonti, sí, sí, que no, sí, no nos molestara, porque nos agradan grupos que son de esa onda, o sea, nos agrada esa onda también. Pero por ejemplo, sí, no algunos, para quien no sepa qué es el tonti pop, qué ejemplos de grupos sería. Y es que también hicimos tres o cuatro nombres que es que en esa época aparte teníamos un cover de Nosotras, grupo que español, que sí es de, bueno, también empezaron como Tonti Pop, pero como todas las bandas van, ajá, tomando como un estilo, ¿no? Van evolucionando. Sí. En sus últimos discos ellas ya eran muy serias, eran más folky, una buena banda, ¿no? Una buena banda. Sí. Muy buena. Y pues van avanzando, ¿no? Yo creo que igual se les clasificaba al principio Tonti Pop porque eran más jóvenes, ajá, cantaban y tocaban temas más naives, más ligeros, más dulces, más rosas, quizás. Sí, más ñoños. Pero sí, también fueron encontrando su camino. Y tal vez nosotros también en el inicio, en el primer disco, sí, los sonidos, muchos de los sonidos sonaban más de juguete, más naives, más infantiles. Las letras también eran más infantiles. De hecho, parte del concepto de ese primer disco sí era como defender mucho lo que fue una niñez pero trastocada por la realidad, ¿no? Básicamente muchas de las letras de ese primer disco eran eso. Entonces yo creo que sí no estaba tan alejado de lo que podría llamarse tontipop. Ajá. Y si a eso le sumabas que la voz de la primer vocalista de la banda era más aniñada, cantaba como, sí, como niña. Sí. Pues tenía toda esa gama que maneja el tontipop, o que con la etiqueta que va, ¿no? Y aparte como que de repente la gente se casa, ¿no?, con ciertos géneros, o te quedas con la imagen de las personas, incluso, ah, es que esta persona era así, ¿no? O en este caso, ah, es que la banda es así, ¿no? Ajá. Pero pues resulta que las bandas son personas, ¿no? Y las personas cambian, amaneces de un humor y te acuestas con otro. Entonces sucedió aquí, ¿no? O sea, no somos como el disco de Lecan, que nos gusta mucho, ¿no? Somos otra cosa. De hace 5 años ahora, todos ya hemos vivido cosas diferentes. Escuchamos cosas diferentes, no sé, entonces casarnos de repente con que, ah, es que esta banda era tontipop, pues no, como dijo este chaval, no es que nos moleste, pero creo que ya si se dedican un poco a escuchar este disco, ya no tiene nada que ver, y sobre todo si nos van a ver en vivo, también en vivo traemos a un guitarrista, o sea, originalmente somos tres, pero en vivo tenemos a este guitarro y el sonido es mucho más crudo, mucho más contundente, más ¿cómo llamarlo? Potente. Más potente, sí. En vivo resulta muy... No, fui yo, perdón. Y entonces, y también eso es lo padre, hay un sonido en el disco, pero cuando nos ves en vivo resulta que somos... A mí me gusta mucho el sonido que podemos tener en vivo. Yo creo que siempre es importante el ofrecer, o sea, sí vas a ofrecer los temas que vienen en un disco, pero tienes que darle a la gente algo un poco diferente. Digo, no tendría mucho caso ir a verte ahí en el escenario tocando exactamente lo mismo, bueno, que suena veces, igual. Yo siempre quiero ir algo un poco diferente. Generalmente quiero más potencia. Es que es diferente cuando vas y como espectador, o sea, pero, vas a oír a cuando estás tocando. Pero por ejemplo, hay veces que te gusta mucho una canción por cómo se oye grabada y luego en vivo la transforma en otra cosa y tú dices, bueno, sí, no me pero gusta nada. Bueno, no, pero es no que vas yo a no yo no este al público. No, y yo tampoco hablo de una transformación así de pero hay bandas que de sí, la canción, no, sí, muy sí, diferente. Sí, yo sé que sí. Yo no hablo de una transformación completa, yo hablo de ofrecer una gama tal vez un poco. Creo que más. No te puedes limitar siendo músico, ¿no? O sea, obviamente, o sea, casos hay muchísimos, ¿no? De bandas de que tocan su canción un millón de veces y lo último que quieren hacer es volverla a tocar, ¿no? Entonces pasa lo mismo, ya la conoces, ya sabes cómo va al derecho y al revés y tienes la necesidad de sacarle otra gama, ¿no? Claro. O sea, si era un cuadrado, pues ahora que se convierta en un pentágono, yo qué sé, ¿no? No te puedes limitar en ese sentido. Y más cuando la gente se la sabe ya, exacto, ¿no? Y que la quieren cantar. Ajá, y transformarlas no necesariamente tienen que quedar mal, ¿no? No, claro. Puedes transformarlas y pueden quedar versiones increíbles, incluso mejores que la original, ¿no? Uh-huh. Te puede dar para mucho una canción. Y eso es lo que me gusta de estar en vivo, ¿no? Que puedes jugar con de muchas formas con una sola canción y rehacerla, reinterpretarla. ¿La estructura de su música les permite de pronto improvisar o no? Estamos trabajando ahora en eso, empezar a hacer versiones acústicas, a ver qué sale, ¿no? Cómo podría funcionar. Y que si es complicado porque de pronto ya estás tan casado con una idea que de pronto transformarla... Claro. Nos ha costado, pero también es divertido empezar a jugar con las canciones. Sí, claro, y de hecho esa es la intención, ¿no? Que una canción como la de Danzig se preste a tocarla en guitarra, es lo que estábamos platicando el otro día. O sea, me gustaría que todas las canciones se pudieran tocar con una guitarra y voz, y ya. O sea, que no necesitara más. Pues en un momento dado hacer poder, como tú dices, el espacio para improvisar, poder hacer en vivo poder poder crear algo en ese mismo instante, darte el espacio para para lo típico, ¿no? Algunos solos o alguna cosa así, sí, agregar una parte de agregar algo de letra, ¿no? Tú sabes, siempre se queda una parte de letra en el tintero o sale por, por X o Y situación. Ese tipo de cosas son también en lo que estamos trabajando ahora, poder hacer, ¿no? En vivo. Y cuando hablas de esto de tocarla con la guitarra, una guitarra acústica, ¿te refieres? Sí, claro, Okay. O sea, creo que todas las canciones, si se logran tocar en guitarra acústica, ya la hiciste. O sea, no necesitas más, ¿no? Te puedes subir al camión, tocarla con tu guitarra y tu voz y ya. O sea, si puedes lograr hacer eso, creo que no te Una no hay buena problema. Canción es buena con todos los elementos que tú quieras y con voz y una guitarra o voz y un piano, nada más así. Uh-huh. Si una canción buena suena bien así o con todo o con una orquesta. Sí, que eso fue un poco lo que llevó a los Beatles a dejar de presentarse en concierto cuando grabaron ya el Sargento Pimienta y eso, porque no podía reproducir en vivo. ¿Cómo lo iban a tocar, exactamente? ¿No? Entonces, eso aparte que la tecnología para tocar en vivo en aquel entonces todavía no estaba tan, no les daba para con, ni siquiera ni siquiera para lo que hacían en sus principios, salían muy decepcionados de cómo se escuchaba. Cierto. Estamos en ese camino ahora. Okay. Pues vamos a escuchar una canción más entonces. La que sigue es Super X. ¿Qué nos dicen de esa canción? Super X. Esa salió de un jam, ¿no? Estábamos los tres. Arlo empezó con el teclado a jugar. Se unió Chava. Después comencé a hacer algo en el bajo. Y fue muy chistoso porque la empezamos a tocar y así como, no sé, al segundo ensayo dijimos, ay, esta canción está bien X. Sí, ya, pero como que ya había, sentíamos que había llegado al lugar común que iba, o sea, al más predecible de todos, dijimos, esta canción está, pero está X, ¿eh? X, ajá, y salió pero, el título. Pero así las, y así la conocimos. ¿Y ahora cuál tocamos? En el ensayo, ah, pues la Super X. Vamos a trabajarle a la Super X, pero ya la empezamos a implementar más situaciones, más cosas y ya pues no quedó Super X, ya no tenía nada de X en realidad. Okay. Pero pues nos gustó tanto lo de Super X que se le quedó el título. Nos gustó y al mismo tiempo no se nos ocurrió otra cosa, entonces se quedó así Super X y ya estaba la música y no tenía letra y también fue de que pues ahora qué le ponemos. Entonces se intentaron varias cosas y ya yo llegué yo con una letra. Uh-huh. A Chava y Arlo ayudaron así a acomodar ciertas cosas. ¿De qué cosas. Habla la letra más o menos? La letra sí podría ser Tontipop. Esa sí podría ser Tontipop. Pues es la nostalgia de cuando tienes 13 años, bueno, en mi caso, que yo me enamoré perdidamente de un niño de... Tenía 15 él, más o menos. Uh-huh. Y me hacía volar. me permitió mucho, aparte. Entonces, sí, hay que ser honesto. No, pero aclara que tú tenías también 13. Yo tenía 13 y él y tenía el 15. Sí, porque van a decir, es que él tenía 15 y yo me enamoré de él. Y la gente va a pensar, ¿y esta cuántos tenía? No. Y entonces el niño pues era un pervertido. Pero pues cuando tienes 13 años, cuando te dan un beso ya es suficiente para ti, ¿no? Vuelas. Y entonces es esa sensación de que de repente con un beso pues ya estabas bien toda la noche y y eras feliz, ¿no? Entonces es como esa nostalgia de que del enamoramiento primigenio, ¿no? Y de la carga sexual que tiene también, o sea, que está como que la, o sea, tú ya la entiendes, tienes la teoría y todo eso, pero estás ahora sí que no sabes qué le pasa a tu cuerpo. Sí, no sabes qué te está pasando en realidad y todo ese flujo de sensaciones que tienes, que ¿no? son muy agradables. Entonces, uh-huh. Me acuerdo que era muy agradable estar con él, pero pues yo es creo eso. Que pasas muchos años de tu vida queriendo experimentar esa precisa sensación de esas emociones. Vez. Sí, claro, ya con el tiempo te resignas, te das cuenta que pues eso fue en aquel momento, no se siente igual. Esas mariposas, esas ansias, ese me voy a venir con un beso nada más, pues ya no va a pasar, ¿no? De eso trátala. Te diré, yo conozco una historia reciente. ¿Cómo? No, nada. Pues vamos a escuchar Super X. Con el delicado sónico. Y de ahí nos damos a corte de comerciales. Okay. Y regresamos a la segunda parte del programa. Venga. We'll be right back. momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43 33 00 10. Esta Navidad aprovecha nuestras promociones. 10 faciales o 10 corporales básicos desde 2.500 pesos. 2 faciales o 2 corporales por 600 pesos. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. La Mosca en la Radio. El programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. En abril se expide la Ley de Relaciones Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el hogar. La Ley de Relaciones Familiares introduce el divorcio vincular para organizar la familia sobre bases más racionales y justas que las existentes. Se establece un nuevo concepto de matrimonio de carácter contractualista y disoluble, mayor igualdad entre los cónyuges, aunque reconociendo diferentes funciones de cada uno. Ahora, ambos tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales. Además, se elimina la diferencia entre los hijos naturales e hijos ilegítimos y se modifica el régimen patrimonial. La lucha por la igualdad de oportunidades, una historia que continúa. Instituto Nacional de las Mujeres. La mejor opción en medios de comunicación. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo. Y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Si lo que buscas es hacer un San Lunes, estás muy equivocado. Que siga la fiesta. Entérate de todas las actividades para la semana con Lorna y Ángela. Monday Club. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Por turadioonline.net. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Special request. Hope you enjoy it. I try to find how my... Pues regresamos ahora a la segunda parte del programa de La Mosca en la Radio. Estamos aquí con el grupo Delicado Sónico. Estamos escuchando su disco El Sol Equivocado. Hemos escuchado casi la mitad del mismo y vamos a escuchar la otra parte. Y estamos yendo canción por canción. La que sigue se llama Granuja. Granuja. De hecho, aquí a... A Lorna le llama mucho la atención y quiere una explicación clara de por qué se llama Granuja. Se llama así porque, siguiendo con lo de las canciones de amor y desamor. Esa es de, obviamente, de desamor esta canción. más que de desamor, trata de esa persona que está jugando, que sabe que ya me hice bolas. Ya ni se acuerda. Que sabe que a ti te gusta, pero que te está nada más como vacilando y está jugando contigo, ¿no? Claro. No está tomando nada en serio, de eso trata. Muy típico. Y de que te echa así mentiras y te cuenta secretos y te promete la luna, pero ¿y tú no le te creíste? La regala. ¿Y tú le creíste a Arlo? No. ¿Nunca escuchaste la canción de Chava Flores? No. O sea, obviamente esa canción es de Arlo, entonces, ¿no? Sí, es mía. Ajá. Y pues... ¿Y musicalmente qué? ¿Cómo es la propuesta? ¿Cómo es? Pues es como medio... ¿Qué? Como rock sesentero, ¿no? ¿Como a gogo? No. Bueno, la si guitarra... Si vieran la cámara y pudieran ver la cara de Chava. Sí, el solo de guitarra sí es como de... Ya no me acuerdo cómo mira, va. Musicalmente podríamos decir que es lo que nos surgió, bueno, a cada uno y lo implementamos y lo pegamos con Durex y ya poco a poco se fue fusionando. Originalmente las líneas de Sinte estaban inspiradas en una canción de Stereolab. Y después pues Chava le puso una guitarra que yo sí la hago como de los 60s, como de rock and roll un poco. Pero pues no sí, sé, mejor está hay rara. Que escucharla. Es pop. Y es bien rápida. Y que el público decida. Es pop. Ok, eso es Granuja con Delicado Sónico. Esto fue Granuja o Granujita, porque está chiquita la canción. Exacto. Con Delicado Sónico de su disco El Sol Equivocado. ¿Cuántos discos llevan entonces? ¿Este qué número de disco viene siendo? Dos álbums y un disco de remixes. Varios de EP, varios recopilaciones y dos EPs. Y muchos demos. ¿El primer álbum cómo se llamó? Nebular. Nebular. ¿Y ese en qué año salió? En el 2005. 2005 y hasta ahora salió el segundo. Y después en el 2007 salió uno de remixes. Uh-huh. Y bueno, que hacíamos una versión del grupo de los 80 Size. Y traía ahí unas como lados B del disco de Nebular. Ya. Yeah. Y luego ya ahora este. Bueno, y el año pasado el EP de Motor. Uh-huh. Y bueno, entre todo eso pues hemos participado en varios compilados, homenajes, tributos y cosas así. Por ejemplo... Pues uno que todo el mundo está esperando que salga. Es digo, el de Size. Es el de Size. Size. Uh-huh. Tenemos una canción, parece. Y para Cristina Rosenbech de España. Uh-huh. que bueno, ella ha tenido varios grupos como Cristina y los Subterráneos, Alex y Cristina, uh-huh. Y había otro, no me acuerdo cómo se llamaba, antes de Alex y Cristina, ella y los Neumáticos, creo. Algo así. Bueno, también salió un disco homenaje para ella y participamos en ese con ese la versión salió de en Perú. Ese disco salió en Perú. Sí, salió para Perú, de hecho. ¿En Perú? En Perú, ok. Molecula Records es la disquera para la que lo hicieron y la disquera es, digamos que tuya, ¿no? Sí, de Arlo. Sí. Para que la gente sepa de quién estamos hablando, de Arlo. Él tiene una disquera que se llama Molecula Records, donde salió este disco. Ajá. Pero aparte distribuyes a grupos de otros países, ¿no? En sí, México. De varios países. ¿Cómo a quiénes? Digo, para de cerco. España, bueno, distribuimos cosas de Elephant y tuvimos a Nosotras, a La Monja Enana, a Elecan, y hemos editado otras bandas como De Viaje, Perro Zombie, pues varias. Y luego de Argentina está Nubes en Mi Casa, de Chile está Moa, de Perú está Pestaña. Pero te preguntó que de aquí de México. Me dijo que de qué países, qué grupos. Yo le entendí que de aquí de México. No, ¿quién? No, en general. En general. Ajá. Y de aquí de México pues está Dixie Vide, está Un Viernes Pop, está Cooverville, está... ¿quién más? ¿Aeroplano? Es que se me olvida. Pero básicamente es distribuidora. No. Editamos cosas. Ok. Lemon Fly también de España. ¿Y si hay un público para ese tipo de...? Sí, hay un buen público para... Sí, ha sido redituable, vamos. Pues a veces no tanto, pero sí hay público. Arlo, nada contra la María. De discos. ¿Es el potentado del grupo entonces? Sí. Más o menos. Luego ando sin nada de dinero. Sí, más bien. ¿Cómo? Luego no tiene ya dinero por andar invirtiendo en sus bandas. Que bueno, eso habla mucho del trabajo que hace Arlo, ¿no? O sea, uh-huh. Creen una banda y donde pone el ojo pone todo su anatomía. ¿Y has traído alguna de esas bandas extranjeras a México? A Elecan y a La Monja Enana. Okay. A Elecan ya dos veces en el 2006. De hecho estuvieron no nada más en el DF, ¿no? Creo que también tocaron en otras partes. Sí, en Monterrey. Y en Tijuana y en Los Ángeles. Y bien, buena recepción y sí. Todo. Okay. Son muy divertidos en vivo. Sí, es un gran show el que dan. Ah, sí. Sí. Sí, sí convencen. Hasta los que no los han escuchado. ¿Ustedes en concierto cómo es su espectáculo? ¿Se limitan a tocar o hay algo de teatralidad? Bien somos de... Somos muy introvertidos en eso, sobre todo porque, bueno, en mi caso, o toco el bajo, o sea, de por sí ya tocar el bajo y cantar involucra cierto grado de concentración. O sea, aparte no, mis líneas no son la, la, la, sí, sol, es que sol, sol, la, la, la, todos... sol, sol. Los tres estamos tocando, no podemos estar haciendo tantas cosas. Por ejemplo, Elecan, pues sus vocalistas nada más se dedican a cantar, entonces tienen toda esa oportunidad de hacer cosas en el escenario, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestro instrumento. Sí. Pero nos vemos muy contentos cuando tocamos. Damos un espectáculo muy potente. O sea, no estamos tiesos como palos nada más. Ajá. Claro. O sea, pero sí interactúan con el público. Sí, desde luego. Sí, ahora más. Antes a mí me costaba mucho trabajo, pero creo que ya lo estoy logrando. Y bueno, también es confianza y son los años. Pero nunca gritan, ¿cómo está México? No, la verdad es que a mí no se me da mucho estar ahí. No, hablamos con el público, pero dice de otra manera. Dice que solo hace no Alejandra Guzmán, pero nosotros no. Eso solo lo hace la rockera Alejandra Guzmán. Sí, hablamos con el público, pero no de ese modo, sino de otro. Sí, creo que hay muchas formas, ¿no?, de estar en contacto con tu público y no necesariamente tienes que andar saltando por todo el escenario y aventarte. Está bien, ¿no? Quien lo hace, pues qué padre. A mí me hubiera gustado ser un poco así. Yo también me quiero aventar un día. Yo ya me he aventado. Pero la verdad es que no lo logro. Sí, estoy como muy concentrada en lo que hago. Aparte, la verdad de las cosas, no soy así el gran músico, ¿no? Entonces, tengo que poner mucha atención en lo que estoy tocando, en lo que estoy cantando. O sea, cualquier descuido y ya me fui a la Patagonia. Entonces, no le conviene a nadie de esta banda que eso suceda. Ok. ¿La siguiente canción tiene que ver con la colonia Narvarte o por qué se llama Anaxágoras? Creo que adivinaste. Sí, ¿no? No, es de la colonia del Valle. ¿Anaxágoras del Valle? Andaba cerca. Sí, la calle recorre ambas colonias. Ajá, Narvarte entonces, y creo que Anne. Entonces imagino que el tema es sobre la ambigüedad. ¿Por qué se llama Anaxágoras? Anaxágoras, porque Anaxágoras era un matemático, bueno. No, para nada. Anaxágoras es una canción muy, ¿cómo llamarla? Es como de agradecimiento esa canción. En esa calle precisamente me quedo así. Sí tiene que ver con la calle Anaxágoras. Sí tiene que ver con la calle. Yo lo decía de broma, yo pensaba que era. No, sí tiene que ver. Es una confesión en esta noche. Mucha gente ha pensado que es del filósofo. Ajá, pero no, realmente sí tiene que ver con la calle. Es una canción de agradecimiento, de amor, así, de pues, gracias por alivianarme, porque también muchas de esas letras las escribí en un momento en la cual me la estaba pasando muy mal. Fue un año muy malo el 2007 para mí. Okay. Entonces, digamos que era un refugio estar ahí. Entonces, es como una canción de agradecimiento, y aparte involucraba comida, involucraba películas, involucraba como irme a una cueva y aquí no va a pasar nada malo, aquí voy a estar bien, aquí me van a dar de comer, aquí voy a ver cintas, películas y voy a escuchar a Prokofiev y cosas así. Entonces, pues es una canción como de agradecimiento. Muy bien. ¿Y musicalmente cómo sería más o menos la propuesta musical de la canción? La propuesta, pues igual es una canción sencilla, no me quise complicar, tomé el bajo, un par de notas, con la idea de que menos es más. Entonces llegué con la propuesta al lugar de ensayo, se las mostré, Chava hizo un arreglo en la guitarra, la cual me gustó bastante. Y Arlo hizo lo suyo, ¿no? En el teclado. Es una canción que de pronto en persona me inspira un poco a los Pixies, ¿no? La entrada, todo solamente la entrada. Bueno, creo que sí, hasta la guitarrita. Ajá, la guitarra, pero David Chávez dijo que la guitarrita sí era muy Pixies. Muy Pixies, pero pues ya la escucharán. Pues vamos a escuchar de una vez. Esto es entonces Anaxágoras, tema del disco El Sol Equivocado de Delicado Sónico. Online. En tu pleno mar, hay soles y estrellas, tienes. escuchamos a Anaxágoras, la así canción es. Que ya nos explicaron que sí es de la Cueva de Narvarte y de la del Valle. Ahí nació al menos. En su música de repente sí siento como que maneja un poco la atonalidad, ¿no? Un poquito rompimientos de ritmo y también armónicamente como que de repente hay ciertas cuestiones atonales, no sé si me explico. Ajá. Sí, sí, esto es nuestra firma. Sí, de hecho sí, desde que comenzamos. No atonales. Sí, tenemos mucho eso a hacer rompimientos de ritmo, como lo dices, y también a meter disonancias. Exacto, disonancias es la palabra que no encontraba. Nos agrada bastante. Sí. Hay que tener cierto cuidado, o sea, porque... Sí, porque si no puede ser fatal. Si no puede ser. Si no resulta tu adorno atonal suficientemente interesante, van a decir, oye, este pendejo que hizo ahí. Exacto. Sí, porque muchas veces también, y también eso es a veces difícil, ¿no? Para quien está acostumbrado a la música muy convencional, a las melodías fáciles de que tocan en la radio, comercial, etcétera, escuchar cosas como con cierta tonalidad, de pronto desconcierta, sí, ¿cierto? No, incluso hay quienes te dicen que no sabes tocar. Lo he visto, lo he oído. O sea, de que les rompes el esquema y dicen, ay, ¿eso qué? No saben tocar. ¿Qué es eso? Ajá. Dios mío, suena muy extraño. Sí, exacto, es como las películas, ¿no? O sea, si no les pones una película entendible a los 5 minutos, ya está mal hecha, sí. O no sé. No, sí, es parte de lo que nos gusta tener dentro de nuestras canciones, eso. Sí, es un elemento que vas a encontrar en todas las, en todas nuestras composiciones, pero te digo, es un tanto complicado, hay que tener cuidado. Sí. Exacto, no romper el cierto equilibrio, ¿no? Sí, exacto. Tampoco les he preguntado es qué instrumentos toca cada uno de ustedes para que el público sepa cada quien que toca. Bueno, pues Chava, aparte de tocar la batería, bueno, hay que decirlo, Chava empezó tocando el bajo, luego tocó la guitarra. No, primero fue vocalista, bajista, guitarrista. ¿En esta banda o en banda? No, en otras bandas. Okay. En la prepa, así empezó cantando. Yo conocí a Chava, o sea, ya lo conocía, pero una vez un amigo que teníamos en común me mostró una cinta de demos y grabaciones así y escuché a Chava cantando a los Sex Pistols, a The Cure. No lo hacía hasta eso, nada más. Ya después empezó a tocar el bajo, la guitarra, hasta que finalmente llegó a la batería. Pero precisamente por todos sus demás conocimientos, él es el encargado de hacer las guitarras. Por lo menos en este disco él se encargó de hacer las guitarras y la programación. Secuencias y cosas así. Sí. Arlo toca sintetizadores y canta. Tiene una amplia colección de sintetizadores análogos. Bueno, clásicos. Que en este año se vio severamente afectada. Se vio severamente afectada. ¿Por qué? Sí. Porque tuvo que dejar ir un par de ellos. Dos teclados. ¿Qué modelos eran? Ma y el SH-2000. ¿Que tuviste que venderlos? ¿O qué? Sí, los vendí. ¿La crisis o qué? Para el disco. Para pagar el disco. No teníamos dinero. Sí, o sea, no somos músicos ricos. Trabajamos, tenemos un horario de 8 horas y el tiempo y luego que nos. Ni así alcanza. Ajá, y ni aún así alcanza, exactamente. Y bueno, y yo toco el bajo, pero para alguna. O sea, en vivo toco el bajo, pero de pronto agarro el teclado. Algunas composiciones salieron justo por el teclado. La guitarra más o menos. De hecho, en algún momento tocaste teclado en vivo también para sí, un par de canciones. Incluso cuando yo conocí a Delicado y me invitaron a tocar para hacerles el paro, fue haciendo... En los teclados. Ajá. Tocando cuando no teclado. Era del grupo. Sí, cuando no era del grupo y nada más cuando era músico invitado nada más. Era con teclados, a veces agarro la guitarra. Sí, lo que se me da más es el bajo. Pero y bueno, canto. Y la voz, claro. Y la voz. Pero ya en vivo, pues me enfoco totalmente. Es bajo, voz, Leto es bajo y voz, Arlos sintetizadores y voz, yo estoy en la batería nada más, y pues, utilizamos secuencias y utilizamos músicos invitados, en este caso guitarrista más que nada. Ok. Es como, esa es la alineación que ocupamos en vivo. Bien, pues vamos con la siguiente canción, ¿qué nos dicen de Desierto? Esa que te cuente, Chava, que les cuente. ¿Es de Chava esa canción? Esa canción. Es la primera canción de Chava para el grupo. De Chava Flores. Pues es una canción muy bonita. No, no es cierto. Pues, se llama The Sea. Es una metáfora sobre lo mismo, que sobre el mismo tema que tiene todo el disco. Amor es una, y desamor. Sí, es una metáfora sobre el camino de la búsqueda de una relación cuando la obtienes, con lo que podríamos, cuando la obtienes y cuando la pierdes, ¿no? Uh-huh. La metáfora tiene que ver con esta situación de perderse en el desierto, ¿no? Yeah. Lo que implica con esto, la falta de agua, la desolación, el no ver nada, ¿no? Cómo tu cuerpo poco a poco va a sucumbir, ¿no? Y de qué manera tiene que ver con tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Como cuando estás en búsqueda de, o cuando lo encontraste y pasas también por eso, ¿no? O sea, son esas dos situaciones que puede ser que estés padeciendo por encontrarlo terriblemente, ¿no? O que lo encontraste y eso te hizo padecer terriblemente también, o sea, es más que nada una metáfora de todo eso. Chava también tiene corazón, aunque no lo crea. Aunque es de piedra, pero tiene corazón. ¿Es el único tema de Chava? Letra mía sí es el único. Okay. Bueno, sí. Pues vamos a escucharla entonces, a ver. Es muy 90. Es muy 90. Vamos a escuchar. Para nada. El desierto de Chava, con Delicado Sónico. Enfermos mis En un momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Body Grab, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43 33 00 10. Esta Navidad aprovecha nuestras promociones. 10 faciales o 10 corporales básicos desde 2.500 pesos. 2 faciales o 2 corporales por 600 pesos. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues ya estamos enfilándonos a la última media hora del programa de La Mosca en la Radio. Hemos estado escuchando las canciones del disco de Dricao Sónico, El Sol Equivocado. Ay, cada vez estoy más ronco. Pero... y aquí estamos con la banda, estamos platicando con ellos, están contándonos todo lo que han hecho y cada canción y han ido explicándola. ¿Cómo es la escena en la que ustedes se desarrollan? ¿Es difícil? O sea, para abrirse camino, vamos. Ajá. Por ejemplo, la promoción del disco lo están haciendo ustedes. Exacto, sí, todo lo hemos hecho nosotros. Ajá. Sí, creo que sí se ha complicado un poco eso, precisamente por lo que platicábamos en un principio, de que tratan de colocarte con una etiqueta, ¿no? Pero no, ni somos una banda tan de rock, ni somos una banda tan de pop. Entonces, a veces alternar con otras bandas, digo, no imposible, pero sí ha sido un poco complicado. Y sí es un camino pantanoso este de andar en la independencia y tratar de conseguir tocadas y que te abran puertas. Pero bueno, lo disfrutamos, o sea, tampoco es para martirizarnos. Creo que los tres estamos muy centrados en lo que queremos, en lo que tenemos también. No somos los chavitos de 17 años de que, ay, queremos ser los rockstars, llenar estadios, mujeres, vino, yo sexo, sí, droga. Todavía. Bueno, Chava sigue. Chava está en quiero adolescencia. Viejas. Ajá. Chava quiere muchas mujeres. Quiero viejas y cerveza. O sea, como que sí sabemos qué onda, ¿no? Quito some beers, como decía Frank Zappa. Pues sí. Y, pero no, ya a estas alturas es disfrutar lo que estamos haciendo. Sobre todo, hacer lo que realmente nos gusta. Entonces, lo que nos apasiona. Entonces, por ese lado creo que somos afortunados de habernos encontrado, de estar trabajando los tres juntos, de que nadie se vuela la barda o quiere cosas así inimaginables, no sé. O sea, estamos contentos, sí tenemos como un camino, o sea, sí queremos seguir tocando más, que se abran más puertas y llegar a otro público, y en eso estamos trabajando. Es lo que queremos lograr con este disco, justamente llegar a más gente. diversificación del público. Sí, diversificar nuestro nuestra gente, ¿no? Nuestro público. Y por ejemplo, la plataforma que representa la disquera no les serviría para, no sé, para que empezaran a sonar en otras partes, por ejemplo, en España, en Perú. Pues sí, hemos sonado en España, sí. En Perú, en varios países. Ajá. Pero pues es que sí, es la logística es complicada, la logística de como para ir allá. Sí, más que nada es. O sea que difusión. Sí podríamos ir, pero no hemos decidido. No, es eso, exactamente. La logística es un poco complicada, pero sí queremos, hacerlo. Sí, está, digamos, contemplado. Para sí, sí, desde claro. Luego, desde luego que sí, pero queremos ahora sí que queremos terminar de con hecho, las cosas aquí bien. De hecho, tenemos invitación para Perú ya desde hace tiempo. Ajá. Nada más es cosa de que todo se alinee. De que Carlos se gane la lotería. Y el sol, y entonces ya nos vamos. De que ahora sí que encuentre a su príncipe. O acérquese a la señorita. La primer meta era tener el disco, ¿no? Ajá. Ahora que ya está el disco, pues... Es moverlo aquí en el país y ya después queremos salir. Ya el panorama es más amplio. No pensaba en acercarse a la señorita Laura para ver si, si nos lleva a Perú. La idea es casar a Chava con alguna viejita rica y ya y ya de ahí patrocine. Vendrá todo el financiamiento, ajá. El jet privado, las cosas que necesitamos para... Y que Chava la haga feliz los últimos días de su vida. Ya eso, no. Todos vamos a ganar. Ajá, exactamente, la viejita con la exesposa de Fujimori, por ejemplo. Ajá, la viejita gana, Chava gana, nosotros ganamos, el público. El público, sobre todo, va a ser el más beneficiado. Salen ganones. Exacto. En eso estamos. Muy bien. La canción que sigue se llama Endiablada. ¿Cómo surgió? ¿Quién la compuso? ¿Y de qué trata? La letra y música es mía. Endiablada. Pues habla de ciertos miedos que tenía de niña. De niña veía muchas películas de terror. Sí, muchas. De hecho, de mis películas favoritas es Freaks, de 1934. Uh-huh, sí, cuando la vi por primera vez me quedé impactada. Sí, es muy impresionante. Sí, es impresionante. Todd Browning, me parece. Ajá, sí, exactamente. Uh-huh. Y mis hermanos más grandes que yo, pues no se medían en eso, ¿no? O sea, no me decían, no, mira, no me explicaban, nada más me sentaban y órale, a ver la película. Vimos El Despertar del Diablo, no dormí como en una semana. Claro. Bueno, vi todas las películas de terror que uno puede imaginar. Entonces, de niña, sí, la verdad, me gustaba, pero sufría mucho en la noche. Entonces, hubo un tiempo en que yo sentía que el diablo realmente iba a entrar por la puerta. E incluso abría los ojos y como que veía manchas rojas. Y entonces mis hermanos me dicen, es la cola del diablo que viene por ti. Entonces, habla un poco de eso, del miedo que tenía de niña, y otros traumas, básicamente. Y la letra, la música, pues... también surgió a la par que la... Es ad hoc. Está ad hoc. Al tema. Es darky. Sí, es bastante darky. Pues vamos a escucharla entonces. Yo se la dedico a cierta persona a la que se le metió el chamuco de pronto. Pero, pero ay, Dios, qué miedo. Muchos, sí, y esto sí. Es Endiablada con Delicado Sonic. Thank you. que esto fue Endiablada, el cuento de terror de Leto, integrante de Delicado Sónico, el disco El Suelo Equivocado. Y Endiablada también es la escena, estábamos hablando de las dificultades para tocar. Uh-huh. Cuando los entrevisté, y esto no salió una entrevista, porque, bueno, les quiero comentar a los que están escuchando que en La Mosca en la Red hay una entrevista que le hice al grupo, a Delicado Sónico. Pero hay una parte al final de la entrevista que ya no incluí, donde se hablaba sobre las malas condiciones para tocar en México actuales, brilla, ¿no? Brilla para eso. Pero podríamos hablar de ello aquí en el programa un poco. Claro. También para eso podríamos ganar un Guinness. Sí, de lo que se enfrentan ustedes cotidianamente para conseguir espacios. Y hablaban de que todavía se conserva eso de que les piden... Dinero, venta de boletos. ¿Qué nos pueden contar de eso? Pues que existe. Hay un espíritu de algunos administradores, de algunos personas que abren clubs y todo eso, de que te están haciendo un favor por dejarte ir a tocar. Exacto. Entonces, como te están haciendo un favor, pues mira, creo que no hay equipo, o hay equipo muy poco. Mira, vende boletos, si no me llenas el lugar o si no viene tanta gente, pues tú me vas a pagar a mí. O si hay equipo, hay lugares donde te dicen, sí, pero es que necesito un depósito de tanto dinero porque el equipo vale no sé qué. Ah. O te dan la lista en los lugares donde hay equipo. Tenemos este equipo perfecto. Llegas, ay, mira, ¿qué crees? Que nos sirve. Nos falta un amplificador. Nos faltan cajas fallando directas. Pero mira, ahorita vamos y las rentamos, no es tanto. Cuando sabes perfectamente que ahí las tienen. O sea, digo, porque me ha pasado que X toca en un lugar, no, es que ¿qué crees que me negaron tal o cual cosa? Me toca tocar ahí. ¿Sabes qué? Sí tienen todo el equipo. O sea, ya nada más es ver si te pueden... Y en todos los lugares, o sea, buenos y lugares chicos. O te quieren chicos, rentar la tarima. Es lo que decía. Ah, o te la quieren... Tarima, quieren eso. Sí, en el Pasagüero. Sí, ahí en el Pasagüero. Sí, es un depósito. ¿De cuánto querían? 6,000 pesos. Porque tenemos que rentar la tarima. Rentar la tarima ahí está siempre. O sea, siempre pagarán renta por ella. O no sé de por qué. Sí hay pocos lugares. Ajá. Y luego de esos pocos lugares, una tercera parte tiene buen audio, el lugar tiene las condiciones para que se dé un buen concierto. De ahí las otras dos terceras partes te piden todas esas cosas, aparte el escenario está mal ubicado, se escucha mal, se encierra todo, o sea, en eso creo que estamos en pañales, es muy lamentable que no haya espacios verdaderos. Nos cuentan, ¿no?, que desde los 80s está así. Bueno, entonces... siempre, ¿no? Siempre ha estado así. Ha habido evolución. Eso no quiere decir que no haya lugares que, no por ser pequeños, no porque no haya suficiente para invertir, no buscan la manera de darte todo lo que necesitas, ¿no? O sea, nos ha tocado también, digo, porque está el otro lado, ¿no? Hay lugares pequeños, el ingeniero pues le echa ganas, ve cómo le hace, pero te hace sonar bien, hay monitores en el escenario, hay backline, o sea, hay una batería medianamente decente, hay amplificadores más o menos buenos, o sea, es obvio, en el Tokio, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen un backline, o sea, sencillo, no echaron la casa por la ventana. ¿Cómo nada, se llama el lugar? Pero el Tokio Pop, creo que ya lamentablemente sigue, qué bueno. Y el ingeniero le echa ganas y todo, y pues te hacen prueba y hasta que quedas conforme, o sea, te tratan como lo que eres, ¿no? O sea, tú vas ahí a hacer un trabajo. Y vamos, se trata de que te respeten a ti y que respeten también al público que va a escuchar, ¿no? Sí. Pero digo, eso no es en todos lugares. Hay otros lugares donde aún teniendo el equipo, o sea, un lugar que mencionó Arlo no hace mucho, no hace ni un minuto, o sea, tienen mucho equipo y todo, y el ingeniero, la verdad, el día, digo, vamos a hablar el día que nos tocó a nosotros, porque no sé quién esté trabajando, ni quiénes hayan trabajado ese día, o si ese día fue el sustituto, ¿no? Sí. Dios mío, qué horror, o sea, sonaba tanto equipo, tanto... Uh-huh. Y suena creo que es parte de la educación, ¿no? La verdad es de que en México la educación musical es nula, ¿no? O sea, en la secundaria nada más te dan flauta, y eso si la maestra sabe, ¿no? Si no sabe, como fue en mi caso, pues si, y si te gusta, pues ya lo harás tú solo, ¿no? Es lo mismo, realmente no existe verdaderas escuelas de ingeniería, de audio, no sé, todo eso, ¿no? Los verdaderos músicos, bueno, no me gusta utilizar esa palabra. Pero bueno, o sea, sí falta una cultura de respetar al público, de respetar al músico, y viceversa, ¿no? Que el músico se dé a respetar. Se haga respetar, claro. Ajá, se haga respetar. Porque de pronto te dicen, ah, pues te pago un cartón de chelas, ¿no? Y, exacto, ¿no? Pero resulta que yo no tomo y resulta que... O sea, yo no vivo de tomar cervezas, ¿no? Igual si tuviera 17 años y mi papá me sigue dando todo, pues podría aceptarlo, ¿no? Pero es cosa de empezar a respetar, empezar a hacer una cultura de hacer bien las cosas, ¿no? Y más en es muy lamentable que en el rock te piden llegar a las 4 de la tarde para hacer una prueba de sonido, y la prueba de sonido o no se hace o se hace hasta las 8 de la noche y mal hecha, ¿no? Y que el ingeniero te diga, ajá, y no hace nada, te da, ¿no? Por tu lado, ajá, nada más. Y también los músicos, ¿no? Si quedan con otras dos bandas en llegar a tal hora, y si esas bandas llegan 3 horas después sin equipo o en el, es muy seguido, ¿no? Que Chava sufre mucho por eso, ¿no? O sea, transportar la batería es un relajo, pero se vuelve peor cuando llegas y la persona que quedó en llevarla es no. Hijo, lleva algo que ni remotamente se parece a una batería, ¿no? O sea, sonaría mejor un sartén o algo así, ¿no? Okay. Entonces también es eso, o sea, quieres estar en el... Porque, o sea, ya hablando en esos términos, es un negocio, ¿no? Quieres estar en el negocio, tienes que ir bien armado. Uh-huh. O sea, no vas a ir a la guerra con un lápiz y papel, ¿verdad? No, tienes que ir bien, es de chambear mucho, es de ahorrar, quieres buen equipo, quieres sonar bien, compra tus cosas, nadie te las va a regalar. O sea, quieres sonar como Pearl Jam, pues cómprate una guitarra como la de esos cuates, ¿no? Uh-huh. Y falta eso mucho aquí, ¿no? El equipo es muy malo, los músicos no se preocupan por armarse de buen equipo, ni de fomentarse, y bueno, todo se vuelve un círculo vicioso. Y lamentablemente es eso, ¿no? O sea, no es de ahora, ¿no? Es algo que venimos arrastrando por años. Pero sí se percibe una tendencia al cambio, ¿no? Ah, o sea, sí, claro. Digo, estamos nosotros hablando de un sector que no es todo, ¿verdad? Hay mucha gente muy interesada en que la escena y todo esto vaya por un muy buen camino y están invirtiéndole, ¿no? Y hay un montón de músicos también que le están echando ganas, ¿no? Desgraciadamente no estamos hablando que son la mayoría, ¿no? Todavía es un porcentaje no dominante. Pero bueno, yo percibo para el futuro un cambio sustancial en ese rubro, ¿no? Ojalá. Sí, todos lo esperamos. Bueno, nos quedan ya, de repente nos fue el tiempo, pero quiero tocar las 3 canciones que faltan, ¿no? Hablemos así rápidamente de vamos a sacar 2 juntas ahorita para cerrar con una. Unidad 2010 y Motor 2010. Eso de 2010 porque son versiones actualizadas. Lo que pasa es que esas habían salido en el EP de Motor. Ajá. Y se les hicieron algunos detalles, unos arreglos de trompeta y se usaron, no es xilófono, ¿cómo se llama el? Chava sabe. Es que no es xilófono, se usó. Bueno, se hace un Glockenspiel, ¿sí es así? Glockenspiel, sí. En la de Motor, entonces. Sí, metálica. Básicamente sí, son las mismas canciones, pero tienen ahí unos... O sea, están regrabadas, son otras versiones. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar, eso es Unidad 2010, versión 2010 y Motor. Que solo vienen en el vinil. Solo vienen en el vinil, ok. Sí. izquierda, izquierda, izquierda, izquierda. Motor, bueno, primero Unidad 2010 y luego Motor 2010, versiones 2010. Pues hemos llegado ya al final del programa. Se fue rapidísimo. No se quieren ir, quieren que se hagan 3 horas, pero no se puede. Y pues no sé, lo típico, si quieren decir algo más. Que compren nuestro disco. ¿Cómo lo consiguen el disco? En moleculorecords.net. En las tocadas, en Mix Up, en algunos Mix Up. Okay. Y en la tienda de Vértigo que está en Colima, a la vueltecita de la Alicia. ¿Vale la pena decir el precio o no? Y en mapamundo.com también puede. Ah, bueno, eso es comprarlo, descargarlo digitalmente, por supuesto. Y ahorita está de oferta navideña, el vinil está en 100 pesos. Pues 100 pesos, fíjate, pues a mitad de precio. Eso es muy buen precio porque y aparte pues trae la descarga digital, o sea, tienes el vinil. Ajá. Y viene adentro una postal con un código con el que puedes bajar todo el vinil en MP3 y ya lo subes a tu iPod o a tu reproductor favorito, tu compu. ¿Qué más? El CD, está bien barato, yo creo que yo sí lo voy a adquirir. Ya compré el tuyo, chaval, no te hagas. Ah, pues sí. Pues ya saben, pueden conseguir en esas partes. El disco está, creo que muy económico. Es vinil, no es un CD, entonces vale como objeto y como nada más son 300 copias, pues incrementará su precio con el paso de los años. Así es. Pues muchas gracias por haber estado gracias aquí. Gracias por la invitación. Fue un gusto y el gusto fue nuestro. Alcanzamos a escuchar todo el disco completo y platicar y todo. Igual a gusto. Cuando venga el siguiente disco otra vez estarán por acá. Esperemos. Sí, y vamos a cerrar de todas maneras con una canción con la que falta, que se llama Postre. O sea, vamos a cerrar con el Postre, o sea, perfecto. Postre, versión 2010 también. También. Sí. Y pues yo los espero dentro de 8 días aquí en La Mosca, en la radio. En los controles estuvo Lorna. En la conducción y los tosidos estuve yo, Hugo García Michel. Espero también dentro de 8 días estar un poquito mejor de la garganta. Y los dejo con Postre. Nos escuchamos dentro de exactos 8 días aquí en La Mosca, en la radio. Bye. Adiós. Adiós. Radio Online. We'll be right back.